pegar un palo en el súper, atracar un supermercado, pegarle fuego a un cajero, echar a escapar con tu bicicleta. Hazlo cuando quieras, pero eso sí, elegantemente. Bienvenidas a Fuck the Bastards. Buenas tardes a todos y a todas, sintonizáis Radio Bronca, Radio Libre y Libertaria, metiendo en el 104.5 de la FM y una semana más empezamos Fuck the Bastards. Vamos a recordaros, como siempre, nuestras direcciones donde podéis escribirnos siempre que queráis, que son las www.radiobronca.info o bien el Emilio rbronca@sindominio.net. Y bueno, también pues nuestro apartado de correos, por si queréis mandarnos alguna cosita, pues es el 25102 de Barcelona 08080. Y bueno, una semana más aquí. ¿Qué pasó la semana pasada? Que no hubo programa. No hubo programa en directo. Pues bueno, hubo causas un poco más superiores. Impidieron, ¿no? Sí, bueno, pues estuvimos viajando un poco y organizando otras movidillas por ahí. Y bueno, no dio tiempo de compaginar para poder venir a estar aquí a tiempo con vosotras. Pero bueno, aunque no hayamos hecho el programa la semana pasada, hicimos los deberes y bueno, grabamos una entrevista con la gente de aquí del Taller Viciosas e hicimos un especial para hablar un poco de cómo habían sido las jornadas de la bicifiesta, que fue hace un par de semanas. Uh-huh. Y estuvo estupendamente. Y bueno, haciendo más movidas también, estuvimos en una charla que se organizó del colectivo holandés Woman on Waves. Oh. Y bueno, también he estado viendo a The Man Who Come From The Forest. Wow. Tío, ¿qué tal? Su primera actuación, wow, pues la verdad que me gustó, me gustó. Fue el viernes este pasado, en la casa esta ocupada, Casa Nueva, pues hacían un especial de los muertos, un homenaje a los muertos. Y bueno, estuve por allí viendo a The Man Who Come From The Forest acompañado de Narcolepsia. Uh-huh. Otra chica que, bueno, hicieron una performance y estaba guay porque era un poco así como romántico, oscuro. y bueno, parecía fuerte, pero tampoco se aguantó bien. La performance en sí iba de la chica, salía ahí de un cuarto, toda tapada con una máscara, y bueno, hacía como que levitaba, llegaba a su cuarto, allí se maquillaba, se ponía sus ceras mortuorias y todo. Después, bueno, se cosía los labios. Wow. Y luego pues salía una vez ya arreglada y se tumbaba en su morada, su lecho de muerte. Y bueno, la gente pues allí también colaboró y entre todos la sacaron luego. Estuvo bien, estuvo bastante bien. Qué me guay, gustó. Qué guay. Y bueno, la música también, pues sí, para el evento estuvo guay. Un vídeo también que lo que hicieron para esta actuación. Y creo que, bueno, se grabó también. Supongo que pronto estará por ahí colgado el vídeo este. Y interesante. Esta casa, bueno, casa nueva, parece que últimamente hacen actividades bastante guays, ¿sabes? Cada semana, ¿no? Hacen. Sí, cada semana últimamente, ¿no? Hay, bueno, sí, los últimos meses hay comedores, pero ahora también pues hay algunas actividades extra. Y bueno, luego comentaré porque hay un par de actividades interesantes para ahora estas semanas, que bueno, creo que a más de uno o una le va a interesar ir para allí. Y bueno, esto. Luego, lo que contaba, ¿no? Las bicicletas, que ha estado muy bien. Sí, sí, bueno, todo hay que decirlo, que tenemos aquí el estudio también repleto de gente. Como bien decía el compañero Lucer, pues está por aquí la gente de Viciosos. Nos van a hablar un las poquito. Las chicas de Cycling Sisters. Sí, estas chicas que, bueno, que unas americanas que han llegaron a Europa. Y bueno, han llegado desde Ámsterdam en bicicleta hasta aquí a Barcelona. Y bueno, ahora marchan para Marruecos. Uh-huh. Y bueno, pues también hablarán un poquito aquí, nos comentarán sus experiencias, el viaje. Y bueno, también, pues no sé, comentar también que después de esta bicifiesta, pues ha estado muy bien, mogollón de colaboración, mogollón de gente allí que pasó por allí. Y no sé, animar a la gente para que se vayan haciendo más. Y lo único chungo, pues bueno, fue después de la masa crítica, el atropello de una joven que hubo. Uh-huh. Y bueno, después de esto, creo que es lo demás un poco todo bastante guay, ¿no? Esperemos que la chica ya se encuentre mejor. Y no sé, me he traído un par de disquitos también, vale, un par de CDs, un par de cositas. Hay un montón de cosas interesantes. Esto que van que has a pasar. Puesto para empezar, ¿qué era, tío? Wow, pues era una banda psicodélica de los años 70, de 1960 y pico, creo, del Distrito Federal de México, y bueno, se llaman Los Monjes. Monjes. Y bueno, todo hay que decir que toda la peña ahora está alucinado con estas bandas oscuras así que llevan capuchas y túnicas y todo eso. Pues decir que esta peña eran los auténticos pioneros de toda esta horda oscura. Está bastante bien. Y bueno, la pinta del disco es un poco entre la carátula de una película de la Hammer, sí, o un sí, disco, bueno, de Misfits. El sello que lo saca es un, creo que es un subsello de Munster. Ajá. Y todo lo que sacan pues son fricadas de este. ¿Esto que ha salido nuevo o algo? No hace mucho, sí. Es hacen como una ediciones de bandas así súper raras. Y bueno, que nos muy muy amablemente nos pasaron una copia y aquí lo hemos pinchado. Porque creo que tú estuviste estos días, que no has estado, te fuiste con los scooters de gira. Sí, ¿qué sí? ¿Qué tal la gira esa de estuvo scooter? Estuvo guay. Bueno, al final hubo un pequeño percance con la gente de Electro Zombies. Ajá. Ah, bueno, creo quienes tenían que hacer un tour por el estado, pero tuvieron un problema en Francia. Uh-huh. Por suerte este problema ya se ha solucionado y están ya de vuelta en sus casas, trabajando duro para volver en mayo y acabar lo que se quedó pendiente de hacer. Muy bien, muy bien. Y bueno, la gira de Cúter, muy bien, como no venían. Y bueno, creo que habían sacado también, había salido este disco nuevo, claro, compartido, claro, con Electro Zombies. Sí. El disco que es, ibais con la distri y todo en el en los conciertos. les eché un cable ahí vendiendo. ¿Cómo se venden esos discos? Pues yo tengo uno y la verdad que me gusta bastante. Se venden bastante bien, ¿eh? Creo que también, aparte, una tirada limitada, no sé si eran 666 no, o 333. Sé que era un número capicúa, sí. Creo que quedarán solo las 33 en pico. Uy, pues o sea, eso ya está casi. Ahora sí, hablando de ese disco, pues también, así chequeando, he visto que ha salido una banda mítica sueca como son los Mo 47 en castellano, pues que bueno, que después de 20 años que estaban inactivos, pues acaban de sacar un nuevo EP que se llama Don Luger Ingen. Y que bueno, pues qué decir, ¿no? Vaya pronunciación, me has dejado impactado. Sí, ¿no? Sueca. Bueno, es mis viajes por tierras escandinavas. Ingen. Y bueno, pues sí, ¿no? Después de 20 años, esta mítica pionera banda que ha servido de influencia para un montón de bandas de hardcore, pues eso, ¿no? Ha sacado este single y que, bueno, no sé si es por Skull Relies, pero a ver si lo vemos ya pronto por aquí en las distris de Barcelona, a ver esa gente si hace unos pedidos. Y bueno, como no tenemos el disco este de Mo 47, tengo por aquí otro de otra banda sueca, de otro pueblo, de Umea, un poco más para arriba, pero bueno, es una banda igual de buena, pero más patinete, tengo que decirlo. Y bueno, tengo este Trasambur de DS-13, rápido como mi patín, y vamos a ver ese Stretch and Drunks. Rápida, ¿eh? Rápida. Me ha hecho recordar esos tiempos en los que yo andaba con monopatín. También, ¿no? Con aquellas Roscoe, aquellas míticas tablas con la cara deformada. Con aquellas camisas que hoy en día solo se pone Santi Rick. Sí, sí, de cuadros y de rayas flanela. Así. Sí, sí, sí. Y ha cambiado el skate, ¿eh? De entonces ahora. Ha cambiado. Sí. La verdad que, bueno, esta gente yo creo que aún siguen la tendencia skater más old school ochentera, por eso. Y bueno, también así, hablando de patinete, pues hay otra banda mítica así de Hospitalet que este fin de semana, pues van a tocar, tío, después de... Creo que el último concierto lo hicieron hace 3 años, pero bueno, es una banda que está inactivo como hace 5 años. Y bueno, pues con motivo del 10º aniversario de Campanilla, esta casa ocupada de Gracia, pues bueno, pues se va a celebrar pues un concierto en la Asociación Musical Guina Records, es el nuevo local que lleva la peña de la asociación musical que había en el Ateneo del Guinardó. Y bueno, pues se va a celebrar este concierto con las bandas de la cantera campanillera, como Escroto de Rata, que según tengo entendido es un colega mío guay, pero es una banda onda Larsen, me han dicho, y que tiene, bueno, que ya gusta bastante por ahí a los punkis ibéricos. Y bueno, también Crimen de Estado, esta otra banda que también últimamente está dando que sonar. Y bueno, Mordazas, pues qué decir, otra banda que lleva más años que la casa, que se han criado ahí y que se juntan, como digo, para este evento. Y que bueno, el lugar también se ve que es una sala que está bastante guay, y la dirección es la calle Vía Trajana, número 17, el metro de La Pau, línea 4. Y bueno, pues esto, comentaros que este viernes va a ser este festival y que va a estar de puta madre. Y no sé, podríamos escuchar un poco a Mordazas, así para que la gente sepa lo que se va a cocer. ¿Qué canción te gusta? Porque tenemos aquí un CD que sacó Cremón. Sí, bueno, iba a poner la de... Con mi skate estaría guay, ¿no? Porque ya que poníamos esto patinete sueco, vamos aquí un poco de patinete de Hospitalet. Skate, no sabía esta faceta deportiva de esta banda. De esta banda. Claro, tío, es que esta banda, la verdad que siempre han sido bikers y skaters. Creo que el guitarra había sido un gregario de los clubs ciclistas. Sí, bueno, el guitarra y el batería. No te lo también, pierdas, wow. El batería. Aunque ahora, bueno, la verdad que ya están más mayores. El guitarra, el señor Corta, señor Fresh, está Flesh. Está bastante ya mayorcete. Bueno, también es que tenemos que pensar que estos chicos tocan en un montón de bandas, que tienen una vida bastante ajetreada. Sí, porque por ejemplo ese chico toca con casi todas las bandas así de Barcelona que le puede, lo que si no es él es otro de otra banda, pero sí, ¿no? En Totalique, Botellón de Castigo, Los Violent, Mordazas, un montón. Se están estropeando, ¿eh? Bueno, no pasan los años por la cara, ¿no? Y bueno, ¿no? También esto que comentábamos, molaría pues esta entrevista, ¿no? De sí, porque sobre si no, las nos bicicletas vamos a quedar un poco en el aire, ¿no? Podríamos escuchar un poco, sí, la cuña aquella que hubo y a ver cómo le damos al pedal. Hey, tú. ¡Ey, tú! ¡El de la bici! Recuérdalo, Festival de Biciclismo y Mutaciones a Dos Ruedas. No Barris, 24, 25 y 26 de octubre en Barcelona, 2008, siglo XXI. Menú, primer plato, bicis y más bicis, videoproyecciones, historias biciclistas, tatuajes bicicletudos, invitados internacionales, invitados especiales, como no, el señor Chimano y la señora Campagnolo. Mani por la ciudad. Segundo plato. Invenciones. Tall bikes, pixies, mountain bikes, carros. Música de fondo. Bandas invitadas. Performance. Por supuesto, papeo y priva. Camis viciosas y más diseños. Y... ñami ñami, postre. Amistad, contactos, sueños, proyecciones, resaca, idioterapia. Todo esto sucediendo en las alturas de Barcelona. Todo esto sucediendo alrededor del taller. Y no lo olvides. Calle Joaquín Valls, 137. No Barnes, Barcelona. O búscanos en internet vicioso.proespeculación.org. Suerte y fuerza al pedal contra el tránsito y las buenas costumbres. Atentamente, los viciosos. Te esperamos. Claro, a dos ruedas. Estamos enlatando esta tercer intento de interview, entrevista con grandes invitados de distintos lugares del mundo, al maestro Quique de los controles. Y lo que pasaba anteriormente era la cuña que se realizó, ¿no?, para la invitación a la gente al Festival de Bici, y es un gran resumen de lo que sucedió durante 3 días en un barris. El Bici Festival ha quedado ya en el pasado y solo queda un grato recuerdo y algunas personas que han venido viajando en bicicleta y están aún en viaje en bicicleta. Y están en el estudio conversando con nosotros la señorita, o conversará Mónica y Ani, el 50% de un equipo Power Fem que va por la carretera haciendo kilómetros. Y bueno, vosotros que habéis estado liados y liadas con el festival, contarnos qué tal ha ido, qué tal han sido estos 3 días de biciclismo y idioterapia. Idioterapia ha abundado. A dos ruedas, claro, ¿no? Mutaciones a dos ruedas, idioterapia, ruedas de bici fritas. Han sido, bueno, 3 días, viernes, sábado y domingo, que empezaron primero el jueves, junto con unas maravillosas comidas y maravillosas visitas. La gente empezó a llegar el jueves primero, ¿no? Sí, fue una grata sorpresa lo del día jueves, porque llegaron 6 personas de un largo viaje. Una solamente de estas 6 personas planificaba llegar desde Toulouse a Barcelona, y el restante se fueron sumando, y fue una suma que dio un total de aproximadamente de unas 60 personas o 50 personas en el barrio, integradísimas al taller, haciendo fiesta y dándolo todo por la bicicleta, ¿no? Lo que nos convocaba en esta oportunidad, y siempre nos convoca. Bueno, además de eso, un desarrollo bastante positivo de una convocatoria de masa crítica, que ya un poco profundizaremos en qué fue esa masa crítica. Un poco cómo surge entonces el Bici Festival. Viene desde ya sucediéndose varias veces en Roma, la masa crítica intergaláctica, en la chiclooficina Don Chichote, Don Quijote, traducción. Y luego sucediéndose otras en Toulouse, en el taller Velorrusión. Entonces a los que fuimos para allá de Barcelona se nos dijo: oye, ¿qué tal? En octubre ahí el Bici Festival Masa Crítica Intergaláctica. Bueno, dijimos, puede ser. Y bueno, finalmente se concreta. Y entonces esperamos la llegada ahí de un bus desde Toulouse con 35 ciclistas. 35 ciclistas que yo creo que se merecen un homenaje por haber llegado. ¿Y el bus que los remolcaba o qué onda en los últimos kilómetros? Era un bus así rollo los picapiedras, así con pies por debajo. Con pedales, un bus con pedales. Muy bien, muy bien. Y bueno, fue una linda sorpresa, ¿no? Ver que se descargaban 1, 2, 3, 10, 15, 20, 30 bicicletas de un autobús y salía gente y con ganas de fiesta y participar. El día viernes estuvimos ahí en el taller preparando las bicicletas para la masa crítica. La peña de Toulouse llegó a las 6:30, algo así. Y eso, descargando las 30 bicicletas, 5 toll bikes, bicicleta arreglada, chopper, inventos con bicicletas. Y tipo 7:30 salimos hacia Plaza Universidad con toda la peña en sus bicicletas enchuladas. Vale. Una masa crítica como nunca se ha visto en Barcelona. 6 toll bikes. A mí me gustaría alegrar la fiesta que se hizo y mantenerla viva en el corazón de la gente, invitándolos, no sé, a escuchar un poco de música con un pequeño homenaje a la gente que ha venido de Francia, que ha hecho un esfuerzo ahí por participar y darlo todo con el famoso tema. ¿Cómo es el tema? Patatí patatá para los ciclistas. Wow, pues vamos a escucharlo, ¿no? Et patati et patata, des fois j'en ai ras-le-bol de moi. Et patati et patata, ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol. J'en ai marre de mon nez, j'en ai marre de mes mains, j'en ai marre de mes couilles qui me suivent partout où je vais. Mon nez, mes mains, mes couilles qui me suivent partout où je vais. Par-ci, par-là, par-là, par-ci, par-ci, par-là, par-là, par-ci. J'en ai marre de mes cheveux, de mes oreilles, de mes bras, de mes pieds, de mon anus, de mon ventre et de mes poils. Ils me suivent partout où je vais, dans la rue, dans le métro, dans mon appartement. Tout le temps, partout, partout, tout le temps, partout, tout le temps, tout le temps, partout. Ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol. J'en ai marre de ma bouche. Bonne année, pauvre conne, bonne année, pauvre con. Et patati, patata, bonne année, bonne santé. J'en ai marre de mes souvenirs, de me souvenir, de mes souvenirs. J'en ai marre de mes ancêtres qui parlent à ma place. Patati, patata, patati, patata, patati, patata, patati, patata. Allô, chérie, je t'entends pas. Allô, chérie, t'es toujours là. J'ai besoin de toi quand je suis comme ça. Patati, patata, patati, patata, patati, patata, patati, patata. Et patati, et patata, et patati, et patata, et patati, et patata, et patati, et patata. Ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol. Et patati, et patata, et patati, et patata, et patati, et patata. Ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol. Wow, gran hit el patati. Se promete que para la próxima Bici Festival que nos veamos involucrados, iremos a modo de patatí y patatá arriba de la bicicleta, por supuesto. Olé, olé. Idioterapia sobre pedales, es la consigna. ¿Qué opinan ustedes, chicas, del patatí y el patatá? Chistoso. What did you think of the song? Sounds like fun. Divertido. Bueno, pues contarnos, como bien decía el compañero Lacro, ha venido gente pedaleando desde muy lejos y bueno, aquí tenemos a dos compañeras que nos contarán un poco de este viaje. Bueno, soy Annie, soy de los Estados Unidos y mi compañera se llama Monique. También es de Estados Unidos. Hola. Y voy a traducir para ella porque no habla bien el español, pero yo tampoco, pero bueno, trato de hablar. Bueno, hemos llegado de Ámsterdam. Primeramente llegamos a Ámsterdam en el 4 de septiembre y de ahí nos fuimos a Múnich en Alemania y de Múnich a Florencia a Viareggio y en la costa mediterránea completamente de Viareggio en Italia a Francia y ahora estamos en Barcelona y nos vamos por Marruecos. Y bueno, hace 2 meses que empecemos y tenemos un mes más para ir a Marruecos y disfrutar nuestro tiempo en los bicis. Y somos 4 en total. Nos faltamos dos amigas más y que no están aquí ahora. ¿Y qué tal esta aventura en bici de todo este tiempo? ¿Qué tal? Súper guay, súper chévere, buenazo, increíble, que no hay palabras para explicar. Bueno, hacemos como 80 o 100 kilómetros al día. Empezamos por la mañana y en las noches acampamos en una tienda, 4 mujeres en una tienda. Y bueno, por eso es una manera de compartir el tiempo con las amigas, muy bien, muy chévere, que bueno, vemos muchas cosas, muchos países, muchas culturales, comemos buena comida. Y en las noches buscamos un lugar para acampar. Y esto también es divertido, es una aventura, porque usualmente no pagamos para un área de camping. Uh-huh. Solo buscamos un lugar como un bosque, la playa. A veces tocamos las puertas de gente para preguntarles, bueno, hola, ¿podemos acampar en su jardín? Y así nos vamos. Y en las noches también hacemos un fuego y cocinamos. Y por eso es muy guay. Qué bueno, sí. Qué bueno. Bueno, sí. Me parece. ¿Y esto de dónde parte? ¿Ustedes se conocen de un lugar? ¿Se conocen como ciclistas de la misma ciudad o se han ido encontrando en la vida? ¿A nosotros? ¿Cómo nos conocimos? Sí, un grupo importante de 4 chicas andando por la carretera Y después encontraba con Benny, que me estuvo ayer también. Benny, que también viene desde Alemania. Y después se encontraron con Alex, hicieron un grupo de 6 personas. Se han encontrado en la carretera, pero ustedes, ¿cómo se encontraron? ¿De dónde parte todo esto? ¿De conocerse la ciudad? ¿De ir por hacer viajes anteriores? ¿Cómo ha sucedido todo esto? Bueno, he asked how do we know each other. Well, there were 3 of us who had been friends since college, and then... Las tres mujeres, la Mónica, Julia y Nadia, que no están aquí ahora, son amigas de la universidad. And then Annie and Nadia had met while waiting tables in D.C., Washington, D.C. Yo trabajaba con la Nadia. And then we had a fifth, an Aussie, who joined us. He was a friend of Annie's from years past. Sí, y había un más persona, un amigo mío, hace 6 años que le conocía en un lugar donde trabajamos con los niños, un campo, y él es de Australia. Y él venía con nosotras por un mes, un hombre de Australia. Yeah, turned out to be a good mix of people, and we really have enjoyed each other on this trip and gotten to know each other better. Sí, tenemos mucho, pero mucho tiempo para conocer a los otras, ¿no? Porque todo el tiempo estamos juntos 24 horas al día, 7 días a la semana. Y sometimes you butt heads, sometimes a veces you get es difícil, along. A veces muy guay. Who has the map and who's going to lead? ¿Quién tiene el mapa? ¿Quién va a ser el líder hoy? Y bueno, conocimos al Benny, un amigo de Alemania, y a Alex, un amigo de Toulouse. En la ruta, en la calle, estamos andando a Barcelona, cerca de Blanes. Y les vimos y estamos muy emocionadas para ver otras personas en bicis como nosotras, porque no vemos esta a menudo, ¿no? Personas con todo el equipaje en los bicis. Y hablábamos con ellos y ellos nos dijeron de esta fiesta de los biciosos en Barcelona, y por eso, bueno, aquí estamos, por fortuna, por chance. Es casi una ley que los Bici Festival, que se han desarrollado en Roma, en Toulouse, siempre azarosamente casi llega gente que anda viajando en bicicleta. Casi como que toda la gente que va por la carretera en bicicleta llega porque hay una llamada sensorial a los ciclistas a reunirse y a inventar cosas con bicis. Yo creo que ahí vendrá lo de intergaláctico, ¿no? Como esa crítica intergaláctica meritoriamente. Y creo que, bueno, todo hay que decirlo, que Benny viene viajando en un prototipo, en una bici. Un bueno, bicicama. De diseño. Benny hecho por Benny. De diseño, sí, sí. Comido y servido por Benny. Sí. Una bicicleta en la que se puede leer tranquilamente el periódico. Incluso resguardarse de la lluvia, bueno. Sí, ayer nos vimos en un performance. ¿No? Pero el resto... Guau, qué performance ayer Benny, ¿no? Por la calle de Barcelona con su Recumber. A todo dar, muy buena, muy muy bonito verlo. Benny también, un chaval bastante joven. 19 años. 19 años, nos contaba, ayer conversábamos entre colegas, ¿no? Y nos contaba que era el único biciclista de su pueblo y que él iba a hacer una asociación con él mismo, solo, para fomentar la bicicleta. Y es un ejemplo a seguir, ¿no? Benny con sus inventos, con su intención de pedalear y conocer gente. Un chaval muy bonito. Sí, y gente, la gente que, en general, toda la gente que estuvo participando, súper animada, bailando, y wow. ¿Qué le ha parecido a usted el festival? Ya que lo vivieron, lo veíamos un poco desde la organización, desde la fiesta, pero ¿ustedes cómo lo veían como organización o como entretención? ¿Cómo se la pasaron en el festival? ¿Cómo estuvo para nosotros? ¿Cómo aparece? Bueno... ¿Qué más le llamó la atención? Hubieron pasado muchas cosas, podemos comentarlas, pero sí. ¿Qué es lo que más fue lo más extraño o lo que...? Bueno, extraño, no, solo, bueno, súper, súper bien. A mí me encantaba conocer a mucha gente que estaban emocionados para los bicis y a comer y a tomar y a festejar con personas así. La ruta, la masa crítica en viernes era muy fuerte, muy muy guay, muy fuerte. Era masa y crítica. Masa y crítica. Contrario a mi percepción de las masas críticas de Barcelona, porque se hace el primero, el último viernes de cada mes, pero resulta que esa masa crítica no es ni masa ni crítica, y esta creo que estuvo así poderosa. Sí. Además de eso, bueno, estamos un poco haciendo un paneo, ¿no?, de lo que fue el festival y interlocutando entre nuestras invitadas. Y nada, el día viernes un desenlace un poco dramático de lo que fue la masa crítica. A pocos metros de donde terminábamos en Canvía hubo un atropello bastante intencionado por un conductor estresado y una chica se encuentra hospitalizada por efecto de la soberbia automovilista, una de las tantas cientos y miles de soberbias diarias que tenemos del automóvil. No sé si está por ahí el comunicado, aparece. Lo estoy mirando, pero es que hay un montón aquí de noticias. Bueno, vosotros sabéis más que estuvisteis una, ahí, una, ¿no?, noticia publicada este reciente lunes. El lunes que es... publicada el 27 del mes de octubre en Indymedia. Estamos buscando, bueno, decir un poco que la chica... poco a poco ha dejado de lado la gravedad en la cual se encontró en un comienzo, pero es importante recalcar que tiene un espíritu fuerte, que tiene un estado de ánimo positivo y que está contenta de haber participado en la masa crítica. Claro que nos costó bastante a todos reponernos del golpe, del suceso, porque nos encontramos todos, 120 personas, en intenciones de hacer una gran fiesta, y esto fue un poco cortar el rollo así de lleno, y quedamos la mitad, y fue como vamos a darnos ánimo, mientras otros compañeros se acercaron al hospital a saber en qué condiciones se encontraban, y dando más detalles, y cobrando la lucidez, ella diciéndolo literalmente, que estuvo contenta de haber participado y que se sentía bien de alguna forma. Ella está evolucionando durante estos días y estamos al tanto de que está sucediendo con su salud. Parece que está un poco mejor, o sea, no tiene nada grave, pero parece que el problema es que sigue con mareos. No sé al día de hoy en qué estado estará. Pero también un poco un llamado a no seguir no intimidarse por esto y de pensar que la siguiente masa crítica también ir a hacerla sin miedo y quizá, no sé, organizarnos mejor un poco arriba de las ruedas y tratar un poco, no sé, de ser más fluidos, de joder un poco el sistema. Un poco andar en bicicleta es criticar y no sé, hagámoslo, organizémonos bien y le hacemos joder bien así a la ciudad de alguna forma. Sí, es que, bueno, o sea... en la jungla que es la ciudad, si vas en bici, o sea, tienes todas las de perder, o sea, los carriles que está diseñando el ayuntamiento de la ciudad, así, carriles bici, no sirven para nada, hay muchos que son incluso más peligrosos de que si no hubiera carril bici, y entonces nos encontramos ante que hay que no sé, que... reivindicar un poco, ¿no?, y plantarse ahí, ¿no? Claro, y tampoco, no solo por la bici, no solo porque queremos circular en bici, sino también la bici es un elemento crítico de la ciudad, aparte más de la circulación, qué sé yo, no sé, porque un ejecutivo puede ir en una bicicleta y, no sé, el rollo es como tomarse la ciudad y joder así, joder con la bici, no sé. Creo que durante estos 3 días también se ha inaugurado un nuevo taller de bicis, ¿no? Ah, muy bueno, bueno, recalcar eso. Sí, entre todo lo sucedido el viernes, la gran fiesta terminaba en Canvía, conocida Canvía en Sants. En Plaza de Sants. En Plaza de Sants, y allí nuestra compañera Lian, una bicicletuda, rearmó lo que había estado sucediendo en la Casa de la Ópera, y lo rearmó con el mismo nombre, nos agrupa a todos, ¿no?, con el Taller Sin Frenos. Y está deseosa de recibir a todos los niños que quieran ir a arreglar sus bicicletas. Atención, niños. Atención, niños de Nuevo Barrio. Ya no solo hay viciosos, también pueden ir a Canvías a arreglarse sus bicicletas. Lian, te mandamos algunos niños. Te vamos a exportar algunos niños para que te alboroten un poco el boliche, como nosotros nos hacen acá. El horario de Canvías no lo tengo claro, pero creo que era martes y miércoles, algo así, en la tarde que abrirían. De las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Recordamos un poco, no sé, viciosos, seguimos funcionando, viernes en la mañana, acá en Nuevo Barris, vía Julia, Metrovía Julia, Joaquín Valls 137. Viernes en la mañana y sábado por la tarde. Así que lo saben, nos esperamos este fin de semana. Esperando a que ustedes autogestionen su reparación de su bicicleta. No sé qué otros talleres hay en Barcelona ahora de bicicletas. No sé si está, bueno, solo Can Vies, Viciosos. En Can Mas Déu, ¿no? No hay taller ahí, o igual hay material o algo. Taller como abierto, yo diría que no. Talleres abiertos somos muy pocos. ¿Y ustedes, por ejemplo, en su viaje han encontrado alguna experiencia similar a la de Vicioso o a Can Vies que está reinaugurándose? Bueno, no, la verdad o es que no. ¿Enterarse de algo, de un taller abierto, donde se haga mucho reciclaje? Sí, en Ámsterdam había un lugar con una persona que demostraría cómo hacer las cosas, la autorreparación. He was asking if we ran into any other places like Viciosos in our journey, a place where you can redo, repair your bikes. No, not really, but I've encountered places like that in the States, like in Tucson, Arizona. Sí, hay muchos lugares en los Estados Unidos. Richmond, Virginia as well, but Virginia. Nothing on the journey Indiana. Quite like Los Viciosos. No, nada como ever. Los Viciosos. En Europa hay como una especie de federación de talleres de bici autogestionado que de alguna forma se trató de instaurar desde Roma, desde las ciclooficinas de allá. En Italia hay un montón de ciclooficinas que son los lugares, y la idea es como formar una especie de federación de talleres, en las que están, bueno, por eso las ciclooficinas de Italia, en Francia están los Velorrusión también, y bueno, creo que en Granada también hay alguno, en Madrid está el Patio Maravillas. Hay cositas que están pasando por ahí, cositas, pero cosas que hay que multiplicar, asuntos que hay que multiplicar, y hay por reciclar. Y hay gente que le interesa. O sea, estamos abiertos a que todo lo que hicimos este Bici Festival lo imiten al 100%, y si lo pueden mejorar, mejor, o sea, haga la redundancia, mejor todavía. O sea, estamos dispuestos a escuchar todo tipo de críticas, de cambios, pero creo que más allá del accidente sucedido, estoy más que satisfecho, 100% satisfecho, con una alegría increíble en mi espíritu. Y para festejarlo pondremos algo de fondo. Claro, el éxito de este invierno. Un éxito increíble. Sí. Una notable canción del año 1966, desempolvada por nuestro colega Lucer. Desempolvada y puesta y propuesta y bailada y recontra bailada, y ahí está. Copia, difunde, baila y goza. Con Alex Marco aquí, el Bicycle. Es el bicycle, es el bicycle, es el bicycle, lo podrás bailar solo con tu amor, es mucho mejor ir de dos en dos. Para ganar con el bicycle te divertirás, vienes hacia mí, yo voy hacia ti, préstame atención y lo verás. Oui, oui, oui, el bicycle, oui, oui, oui, es como el sol. Ahora cada cual con mucha afición baila bicycle sin complicación. Se suele tratar de improvisar con el bicycle, te divertirás. Vienes hacia mí, yo voy hacia ti, préstame atención y lo verás. Y ahora cada cual con mucha afición baila bicycle sin complicación. Se suele tratar de improvisar. Es el bicycle, ritmo sin igual. Se puede bailar con facilidad y hasta recobrar agilidad. Uy, uy, uy, hay que bailar. Uy, uy, uy, hay que bailar. Solo bicycle, solo bicycle, solo bicycle, solo bicycle, solo bicycle, solo bicycle. Pues mira, tenemos aquí la noticia esta de este atropello que hubo en la masa crítica que se organizó dentro de estas jornadas, ¿no? Fue el viernes, como decíamos antes, se está celebrando una nueva masa crítica después de un montón de tiempo de que no se celebraban, y las que se celebraban, como bien decíais, no eran ni masas ni críticas, ¿no? Y alrededor de más de 100 ciclistas confluían en la Plaza Universidad, estaban tomando festivamente las calles del centro para denunciar que el coche está dominando la ciudad y también reivindicar el derecho de los y las ciclistas. Esta masa crítica tomaba las calles de una forma autogestionada, cortando las calles los mismos ciclistas, mientras eran seguidos por un coche de Mossos, de eso no... Siempre está la policía atento y mira. O sea, los Mossos también leen el Infusurpa o leen los canales donde difundimos o donde se difunden las convocatorias, ¿no? De alguna otra forma aparecen. Y bueno, ni tan solo cuando diversos vehículos pasaron... muy cerca de los ciclistas, o sea, lo que aconteció, pues que había gente que estaba en peligro, los coches pues empezaban ahí a ponerse nerviosos, ¿no? Que la gente estaba como cortando las calles, bloqueando, y bueno, la tensión subió en la calle Aragón cuando un Mercedes casi atropella a diversos ciclistas después de embestir contra la barrera que estos están formando para cortar el tráfico y que el grupo pues siguiera así en bloque. Aún así, delante de la presencia inmóvil de los Mossos y la Urbana, el coche huyó pegando acelerones y se llevó por delante, tiró Rambla Cataluña arriba, seguido de dos ciclistas pues cabreados y después de poner en peligro la vida de peatones que están circulando y también de otros ciclistas, ¿no? Hubo tensión también. Algún coche creo que sufrió algún desperfecto, que bien ganado lo tenían, bien, ¿no? Ganado, claro, bien, sí, ganado. Sí, está claro. Yo iba arriba de la Tollbike, veo pasar un Mercedes acelerando. Claro, tú desde arriba. Claro, y desde y ahí salieron cinco ciclistas a la casa y le dieron casa y algunos espejos, creo, se llevaron. Más crítico de lo normal. Bueno. Y bueno, posteriormente, también cerca de Sants, acabó por ahí, posteriormente gente fue a Canvías cuando al cruzar la plaza de Sants, una chica que iba en bici fue fuertemente embestida por un coche que se saltaba el semáforo y circulaba a gran velocidad. Peatones y ciclistas pararon el coche, llamaron a una ambulancia que se llevó a la chica, que a día de hoy pues está recuperándose, pero continúa hospitalizada pendiente de hacerse algunas pruebas médicas. Pues esto es lo que sale ahí en el... Así está la cosa. Igual pueden buscar más detalle. Aparece el coche, el número de la matrícula del coche que vistió la chica, un Renault de color blanco. Pero fue una acción así a conciencia, ¿creéis? ¿O fue que el tío iba ahí embalado? Al comienzo de la entrevista yo lo mencionaba, es una de las tantas soberbias del coche y el automovilista. No, está claro, ¿no? O sea, no vas a ganar más si esperas un 2 minutos, 3 o 4. El tío aceleró para dar cuenta de que él es guay con su coche. Y hasta lo que consiguió fue hacer bastante daño y romper una fiesta que no tenía más sentido que eso, que una fiesta. Creo que, bueno, yo no estaba presente en el lugar, pero al parecer la chica lo que iba diciendo era como que se ordenaran todos en una fila india para ocupar mejor el espacio. Entonces creo que un poco tratar de eso también, de organizar un poco las masas críticas en ese sentido, de ser más eficiente en el sentido de joder, qué sé yo, hacer una fila india, ocupar mejor el espacio y para joder más. Entonces eso era un poco lo que estaba tratando de hacer ella y creo que en algún punto se desconcentró y ahí fue cuando la pilló el coche. Que había pasado con Luz Roja, parece también. Y más allá de eso, de estar en una convocatoria ciclística de manifestaciones, no hay que fiarse jamás de un coche. O sea, hay que estar atento igual por todo y eso, programar bien los espacios, las entradas, las salidas, los flujos y cortarlos, eso importa más. Y eso trágicamente como día viernes. Pero bueno, después siguió la fiesta, claro, en Cambias, ahí estuvo pinchando DJ Pedal. Wow. También DJ Sillín Corto se mandó unos temas. Sí, hubo éxito de baile para reponer los ánimos, porque arriba los corazones, que el festival que continuaba, ¿no? Estuvimos ahí haciendo hidroterapia francesa, así, los franceses con algunos temas punky, ahí cantando sub hip hop francés, qué sé yo. Y nada, terminamos después volviendo al barrio, en caravana ciclista también, ciclistas borrachos arriba de toll bikes, que es un peligro. Eso ya corre por nuestra propia cuenta. Yo estoy ebrio ya de andar en bicicleta sin echarme nada adentro ya, loco. Y luego ahí a dormir en el casal de Yobas de Roqueta, que prestó las instalaciones para acoger a toda la gente. Y nada, luego el sábado, desayuno ahí, bueno, yogurcillos, cosas ricas, se comieron. Cosas buenas traídas desde Kathmandú para el beneplácito de todos los asistentes y asistentas del festival. Cosas muy buenas. ¿Cómo vieron ustedes el día sábado? Como eso, como invitada, ¿cómo estuvo la partida el día sábado? ¿Estuvo lenta, estuvo rápida? Bueno, lenta y tranquila, a comenzar lenta y tranquila. Eso era lo bonito, ¿no? Para despertarte con 50 personas alrededor y comer lentamente con personas de todo el mundo, de Francia, de España, de Estados Unidos, de Alemania, y hablar y después ir a una fiesta en la calle, también muy bonito, que los vecinos del taller de viciosos que también estaban emocionadas y contentas a ver a personas disfrutándoles, y eso era bonito, que los vecinos no estaban enojados que cerramos la calle, y comimos, y después tuvimos el, ¿cómo se llama? Del popacho. Bueno, hubieron varias actividades el día sábado, sí. Algunas no se llegaron a cumplir, concebir. Por ejemplo, estaba genocidio infantil, no llegamos a asesinar a ningún niño. Un niño se besó, Mohamed se tiró por, claro, el carro de la muerte que claro, programamos, pero no murió, resistió, y yo creo que para el próximo festival puede ser víctima, pero sobrevivirá. Y sí, los niños sobrevivieron y llegarán de nuevo al taller. Luego también estaba programado tatuajes. Los tatuajes estuvieron los de tatuajes. Puta madre. Bueno, muy bueno. Tatuajes, sí, de bicicleta, ahí con Ken. Muy bueno. Eran la señorita Nancy y la señorita Estefania haciendo lujo de sus máquinas y su... para todos ahí. Tenemos una grabación de ese día. Yo estoy escrachado ya, un nuevo scratch para mi body. Y contento, nuestro colega Lucer también se escrachó, muy contento. Sí, y sí, había, incluso... bueno, se escrachó bastante gente. Siete tatuajes salieron. Y tres gente que estrenaba un escrachado nuevo. Uh-huh. Una de las compañeras también se escrachó. Sí, la nanita, que tiene un bicigato en su brazo. Bicigato, Alex, con una cadena de bicicleta en el tobillo. Ah, cuatro personas estrenaron tatuaje. Sí, Alex, Nadia, Peter y... No, tres chicos, sí, Peter. Luego también siguiendo con... Sí, bueno, el temática, monotemáticos, ¿no? Como todo... Bicitemáticos. ¿Qué es su theme? Siguiendo con la hidroterapia, también hubo descenso de carros por la calle Joaquín Valls, que hemos descubierto que Joaquín Valls fue un gran ciclista que obtuvo numerosas... Gregario. Claro, un buen gregario. Ya ves. Hay gente que perdió sus dedos. Claudio, un idiota, sí, vicioso, perdió, se quemó los dedos. Yo tengo por ahí algún manchón de morado por las piernas en esa bajada bastante peleagudas de Joaquín Valls. Varios tenemos moretones y morados de aquel día sábado. Y nada, eso. Ani decía, ¿no? Un concurso internacional de CAF. Mollet, Polpacho y Gemelo, con éxito rotundo. O sea, cuenta, qué guau, qué locura. El Polpacho, ya, por favor, dilo tú. Claro, es que nos preocupamos de traer desde Atlanta. Nos llegó una máquina especializada en medir el diámetro del gemelo. La estrenamos, nos llegó ese día por un mensajero que llegó en la mochila con una tremenda máquina. No traía solo papel de diario en la bolsa. Sí, claro. Siempre nos preocupamos, nos preguntamos qué llevan los mensajeros en su bolsa. Trae la máquina Polpacho. Entonces ¿cómo? Llegó esta máquina de Atlanta especial para medir el grosor del gemelo, o en inglés el calf, o el polpacho. El polpacho es la mejor palabra en italiano, el gemelo, así. Y nada, no veas, o sea, muchos entrega, participantes, ¿no, de todos los sitios, aproximadamente 15 personas, grandes polpachos. Creo que el ganador, sí. El ganador fue 11,8. 12,8 centímetros de polpacho. Wow. Fue brutal, loco. La máquina no mentía, todo era cierto. Decían que había tongo, nada. No, el colega se lo ganó bien. Un mensajero de Barcelona. No había relleno artificial, ¿no? Por ahí, un concursante fue eliminado porque se había tatuado en esa parte. Entonces, 2 más de polpacho por la información del tatuaje. El tatuaje queda eliminado. Get out the measuring tape, folks. You know you want to. Wow, joder, qué de cosas. Y nada, como sonaba hace poco rato, ¿no? Aquí nuestras compañeras también participando, las veíamos y bailando el claro, bicycle. Hubo un baile, o sea, concurso de baile del bicycle. El desempolvado vinilo que ha generado dolor de cabeza porque no hemos escuchado. Machacado a saco, ¿no? Se quería escoger al mejor bailarín, pero el pelotón dijo que no. Concursantes rebeldes dijeron que no había un ganador y todos ahí siguieron. No hubo un ganador al final del bicycle. Queremos hacer una intromisión de estas bonitas que dices tú, vale la pena seguir escuchando música y desempolvando cosas. Está el tweet del esqueleto dando vuelta por ahí. Existe, es un tweet hecho por... Esto es de los Ramblers. Música chilena de los años 60, siguiendo con la estética del bicycle, años 60, twist, a mover el esqueleto y el polpacho, por sobre todo, ¿no? Calf, mollet, polpacho y gemelo en acción. Pues aquí seguimos, ¿no? Con, así suena con, el esqueleto. Con grata compañía y moviendo el esqueleto, por supuesto. Además de mover el polpacho, una gran cantidad de huesos se mueven cuando andamos en bicicleta. Tú conoces un chiste de esqueleto, ¿no? ¡Oh, por favor! Va una... Es muy malo, bro, pero me gusta. Y lo cuento mal, que es peor. Va un esqueleto arriba de una bicicleta. Y está en pleno verano y hace mucho calor. El esqueleto va, deja la bicicleta en aparcada y entra a un bar. Y dice: Mozo, ¿me pone por favor una cerveza y una fregona? Los chistes de esqueleto siempre caen bien. Era Lalo con sus chistes. Un chiste ad hoc a la canción. Pero no necesariamente se tienen que reír por eso. Y vamos a profundizar en lo que ha sido la entrevista. Sí, bueno, terminando el sábado en la noche y empezando el domingo por la mañana, estaba programada la ruta por la paz y el amor, que se concretó borrachamente con una carrera de... ¿Concurrida o qué? Concurrida. Hubo tres personas en la calle del Casal de Yogas de Roqueta y se transformó en una competencia de quién llegaba primero con su chiveca hacia abajo. Entonces se hacían rodar la chiveca y la chiveca que ganaba primero ganaba. Wow. O sea, fue por la paz y el amor. Luego el domingo, lentamente, con la resaca y la gente levantándose, desayunando tranquilamente, subimos a Corcelola. Una rutilla ahí con todo el bikes, una masa crítica rural. Espérate, antes de continuar, a mí me gustaría hablar con las chicas y preguntarle cómo se ve el futuro arriba de la bicicleta, cómo qué planifican cuando se mueven, van a hacer alguna publicación de su viaje, van a pegar fotitos en una página. Sí, ahora tenemos un blog y la dirección es www.cyclingsisters.blogspot.com. Sí. Muy bien, ahí. Bueno, ¿para dónde ahora? Para ahora. Sí. Bueno, vamos a salir de Barcelona en el sábado y bueno, de ahí tenemos que comprar otro mapa, porque compramos un mapa como cada 100 kilómetros, porque tenemos un mapa que podemos ver las calles chiquitos. Si alguien tiene un mapa, entonces por favor que lo venga a dejar aquí. Sí, el día claro. Que esperamos, bueno, este etapa vamos a tener que hacerlo volver al pasado y al futuro, no sé, pero... Estamos en riguroso directo, claro. Traigan, por favor. ¿Qué podría entroquear la gente cuando va a hacer la bici? Sería llevar mapas. Que no lleguen solo con problemas al taller, sino que lleguen con cosas, claro, lo que quieran. Mapas para los viajeros en bicicleta. O si quieren entrar en mapas, nosotros les damos un par de niños y no hay problema. Qué lindo. Bueno, maps are for kids. Es que venimos con una mapa grande de España, solo España. Y venimos en la ruta, la N11. A llegar a Barcelona, pero había tráfico y no era una buena ruta para los bicis, ¿no? Entonces vamos a buscar una manera más tranquila, calles más tranquilas para salir, espero que haya, no sé. Y de ahí, bueno, vamos... Siempre por la costa. Por la costa, sí, despaciamente, y vamos por Granada también porque es una ciudad muy linda y sí, a Marruecos en un mes esperamos. Mira, se avecina buen viaje y que el clima la acompañe bien. Ha estado estos días lloviendo y que como cuando hay mucha lluvia, ¿hacen parada o continúan? No, igual continuamos igual, sí, porque en Alemania había mucha lluvia y bueno, está bien. Aquí estamos. Atención entonces, si alguien está con la gana de viajar en bicicleta hasta Marruecos, puede ser una oportunidad. Venga. Para colarse este sábado, salen, ¿ya? Puede que alguien esté escuchando con su bicicleta al lado, con una alforja al otro, yeah. Puede ser el momento ahora. Alguien que está ajustando su bicicleta se escucha por ahí. Y bueno. Y en el transcurso de todo vuestro viaje supongo que habréis tenido... Por los típicos problemas mecánicos, ¿no? Contadnos. Sí, sí, sí. ¿Cómo habéis salido? He's asking, did we have problems? What things have gone wrong in this journey that we've had so far? Maybe a few flat tires. Sí, las ruedas sin aire, ¿cómo se llama? Pinchazo. Sí. Eso. Realmente sí. Los pinchazos son los días jueves, my ¿no? pedal came loose a couple times. And sus pedales. You know, just problems with gears. Problemas con like los bicis. Nada serio. Con una excepción de tuvimos un accidente. Había una vez en Francia que estamos bueno, andando tranquilamente en un calle, y de pronto estábamos en la autopista, como casi sin saber, y las personas muy enojados, pitando, y bueno, estamos, solo queríamos salir de la autopista, ¿no? Pero tuvimos un accidente en la autopista. Una amiga, la Nadia, se cayó por la calle, por la autopista, pero pues suerte, no había un carro que estaba yendo. Y bueno, eso era la única accidente que hemos tenido. Pero sí. Pues, sí. Usual injuries along the way too. You know, pull a muscle, twist an ankle. Dolor de los músculos. Bueno, en el equipo sí. Así se puede apoyar mutuamente y se dan masajes. Sí, eso es lo bonito uno también. Uno está malo, lo cuida el otro, y eso es bonito, y eso está sí. Bello. Cycling sister riding. Sí. Sí, en las noches cuando just hacemos gotta ride through it, man. En las noches cuando hacemos los juegos y hacer comida, también damos masajes a los otros para relajarnos. Sí, sí. Atención, viajero en bicicleta, ya escucharon. Yo quisiera aprovechar de dar un anuncio a mis amigos biciclistas que voy a necesitar de la fuerza viciosa para un futuro viaje que espero realizar en febrero y me piro ya he cumplido mi ciclo en Barcelona y ahora haré un ciclo más nómade en la bicicleta, igual que ella, lo haré desde México hasta Chile, o sea, tomando una ruta pacífica hasta llegar a la capital de Santiago, ver a mi señora madre, después de tanto tiempo. Mm-hmm. Y lo haré por la renombrada Panamericana, armaré pedaleo y quien venga, bienvenido sea. Así que ya saben, si alguien tiene algo que donar a Lalo para su viaje, está dispuesto a recibir. Hay una lista de novios, pero lista de viaje. algún maillot por ahí. Y nada, eso, en su momento yo creo que pasaré por aquí, difundiré algo, un senador, pro Lalo, pro vicioso, para ir tirando, que es la cosa que me ha resultado un poco difícil, pero cuento con la ayuda de mi amigo y mi amiga para hacer algo más fuerte, más grosso, para darle rollo al asunto. Uh-huh. Coincidimos quizás entonces que viajar en bicicleta es la forma de estar más vivo. La forma de sentirse lleno de vida es viajar, recorrer la geografía en bicicleta. Translation on you. Sorry. Decirle a ella, ¿no? Que ratificar que en inglés que la mejor forma de mantenerse vivo. The better way of life is ride, ¿no? The best way of life is to ride. Yeah, travel well. It's very true. It's nice to see something new every day and to, you es know, bueno ver cosas nuevas cada día. You're always outside. Siempre estás and afuera, you can't help but be happy when you're on a bicycle. Siempre estás feliz cuando andas en bici. Es imposible. Feromonas. Sí. Unless it's cold and rainy like Germany. Aunque sea frío y no, con lluvia. I love the Germans. Y bueno, queremos agradecer a los viciosos para este fin de semana increíble y para, bueno, para las personas de Casal, para dormir, para la comida, para todo. Era lindo. A mí me gusta esta forma de estar dándole un poco sentido a esta pequeña cápsula de entrevista y recordar que todos hemos sido unos pachucos y seremos siendo pachucos y ahí está, ¿no? Ahí está. Claro. Prontamente sí. También Bicifarra San Andreu, teniéndolo en cuenta. Esperamos a los grandes pachucos y pachucas que se aproximen con su bici maqueada. La temática del próximo Bicifarra va a ser el maqueo de tu bici. Maquea tu bici, cabeza de caballo, cabeza de cebra, cabeza de león, colas, plumas, todo lo que sea bien. Transvestir la bicicleta. Siempre a dos ruedas va a ser bienvenido. La bicicleta es el camino de la sabiduría. Eso dicen por ahí. We'll be right back. Bueno, Pachucotes. Pachucotes. Rectificamos, rectificamos. Roger en los controles. Roger en los controles. Roger, Tango, Zulu. Lacro, Canalla y en el espíritu de loser. Loser ahí, se siente. Bicicleteando, seguramente anda bicicleteando por ahí. Seguro. Qué decir que el día domingo fue un éxito rotundo. Proyectamos en el autobús maravilloso. Casi al estilo más Magic Mystery Tour ahí, claro. Bici videografías sobre el autobús de Toulouse, con un poco de nuestro bicicam técnico. Bicicam, si buscan en YouTube bicicam en YouTube bicicam. Y además, por supuesto, vicioso con X final, pro.proespeculación.org, y nuestros brothers and sisters de Madrid con el Traffic Mutante blogspot.com, donde también se publican cosillas del mundo bicicletudo, donde se abre el espectro de la bicicleta y no nos quedamos solamente en una estética y jugamos un poco más a distintas posibilidades a dos ruedas. Cyclingsisters.blogspot.com también. Muy bien, sí. Ya tienen ahí bicicam.blogspot.com, trafficmutants.blogspot.com. Sí, sí, ya la audiencia tiene para entretenerse, para visitar unas cuantas webs. Y para entretenerse en vivo, en directo, ya saben, San Andreu, Bicifarra, pronto, ya estaremos por allí hablando un poquito de ello. Ole, pues chicos, chicas, un placer haber compartido este espacio, gracias por venir y que sepáis que siempre, para los y las ciclistas, siempre aquí hay una pista abierta, o las que sean, vaya. Muy bien, muchas gracias. Y nos vamos en piño fijo. Nos vamos en bici sin frenos. Bueno, pues ahí quedó esa buena entrevista, sí, sobre las jornadas que hubieron el otro día, sí, de la bicifiesta. Y bueno, pues ya casi que nos hemos pasado un poco de nuestro horario. Sí. Podíamos comentar, pues, no sé, un par de reseñas. Me gustaría hacer una reseña de un fanzine que tenemos por aquí, que nos llega desde Córdoba, que es el Respuesta Urbana, con este su cuarto número. Y bueno, que decir que es un fanzine de unos compañeros anarcopunks de allá, totalmente DIY, sobre la cultura y política. Y bueno, lo podéis conseguir por una paveta y media. Y bueno, en este último número pues vienen un montón de columnas y reseñas, así como entrevistas al colectivo Mary Red, otro a Pasión por el Ruido y otra a Crime Theme. Y bueno, viene complementado con artículos sobre, bueno, la última gira de Cámara de Gas, esta banda madrileña. Agresiones que se llevan a cabo en Perú con las petroleras contra los indígenas. Y bueno, está bastante completito. Y no sé, pues daros la dirección por si estáis interesadas en haceros con uno. Pues podéis escribir a narcopunk14@yahoo.es. Y bueno, también pues comentar un par de actividades interesantes que tengo por aquí, como es que el próximo día 13, en el centro ocupado de Casa Nueva, Ramblo Poblano número 80, pues va a haber un pase de vídeos interesante sobre Argentina, titulado Argentina Petrolera, y nos llega a cargo de Guarapito Films, y está presentado por el director. Y bueno, habla un poco sobre la lucha y la resistencia en primera persona, explicada por el pueblo mapuche. Y también al día siguiente habrá otra charla interesante en el mismo sitio, donde vendrán compañeros de Amadeu Casellas y hablarán un poco de cómo está su situación, y también estará amenizado con un vídeo contra las cadenas perpetuas. Esto será sobre las 6 de la tarde. Recordar que en esta casa los miércoles y viernes hay comedor vegano de 2 a 4. Y bueno, creo que el 14 o el 13, uno de estos dos días, es miércoles. Coincidirá justo pues después de este comedor. Comedor muy elegante y estáis invitadas allí. Y bueno, también pues otra banda de otros compañeros, como mucha gente conocerá a Fogo, pues tienen otro proyecto paralelo que son San Andreas Dub. Y bueno, es un proyecto donde, bueno, es más dub, ¿no? Como ya dice el nombre. Y creo que van a estar tocando pues esta semana, el próximo día 4 de noviembre a las 9 en calle Robadors número 23. Creo que esto es un garito. Y bueno, nos han llevado este cartelito. Y no sé, pues también recordaros eso también, que el 10º aniversario de Campanilla, el día 7, en Vía Trajana, en La Pau, pues estarán tocando Mordazas, Escroto de Rata y Crimen de Estado. ¿Y qué más conciertos? La Casa Phantom, sí, tío. Sí, la Casa Phantom, bueno, esta banda que nos visita estará realizando un par de conciertos por aquí por Barcelona, uno el domingo 16 de noviembre y otro creo que el 21, en La Papa. Y bueno, vamos a escuchar un adelanto de lo que se acontecerá ese día. Ahí quedó esa Casa Phantom, caña, ¿eh? Ahí, sí, sí, power. Entra y ya. Bueno, pues esto será, pues como hemos dicho, el 16 de noviembre en el Casal de Llobas de aquí de Roquetas, calle Vidal y Guas, 16. Y bueno, creo que estarán acompañados de Kurs y de Cutter, ¿no? Sí, sí. Una buena velada. Luego también hay otros eventos más buenos también. Uh-huh. Hay un evento también para el 21 de noviembre, creo. Nos visitan los Griff. Wow. Desde los Estados Podridos de América. Y bueno, creo que es en San Feliu de Codines. Uh-huh. Bueno, este pueblo también se van haciendo, sí, actividades, van haciendo por ahí. Cosillas, creo que hay un centro cosillas cultural o algo así, bastante animadillo. Y bueno, pues creo que con esto, sí, sí, ya está bien, hemos, por hoy, ¿no? Hemos hecho hoy un buen programa. No sé, tengo aquí un par de discos. No sé, si quieres, podríamos cerrar esta velada con un clásico. Uh-huh. Un clásico del punk también americano, como son los Poison Idea, que nos gustan a toda la peña. Y con este, unos fuckers, con este Pégame de nuestro amigo Pete Champion, pues vamos a despedirnos hasta la semana que viene. No antes, y recordaros que salud y Fat the Bastards. I never try anything. I just do it. Like, I don't beat clocks. Just people. Wanna try me? I don't have to prove anything.